Caramba, la verdad es que todo esto del aceite de oliva, la cantidad de beneficios que se le consiguen parece interminable. Y si alguna virtud faltaba por descubrirle, esta, quizás la más importante, tardó más de 20 años en ser oficialmente establecida. Un equipo de la Universidad Autónoma de Barcelona ha revelado que el consumo de aceite de oliva virgen detiene el crecimiento de los tumores de cáncer de mama. Bueno, si no los detiene, por lo menos hace que sea menos veloz ese crecimiento. Los resultados de la investigación iniciada por allá en 1984 fueron presentados en el 16 Certamen Internacional de Cine Médico, Salud y Telemedicina, que se celebró en Badajoz, a cargo del director del equipo investigador, el doctor Eduardo Escrig, quien explicó que adoptar dietas basadas en grasas vegetales de aceite virgen extra ha demostrado que enlentece el crecimiento del tumor del cáncer de mama y se retrasa el curso clínico de la enfermedad. Estoy citando textualmente. Escrig recalcó que las investigaciones se han basado en la reducción del crecimiento de los tumores y su menor grado de malignidad, lo que se conoce como prevención secundaria, y que actualmente se trabaja en la prevención primaria, es decir, los posibles beneficios del aceite para que el cáncer no aparezca y también sobre su incidencia en la metástasis. La recomendación del equipo investigador es usar el aceite de oliva virgen de forma que no supere el 30 o el 25% de las calorías diarias, incluyendo entre las grasas beneficiosas a las grasas de pescado y eliminando, por supuesto, las que proceden de los saturados grasos animales y los aceites de semillas. Escrig también aconsejó la utilización del aceite de oliva como alimento completo sin aislar alguno de sus componentes en distintos fármacos, un uso moderado que ya ha demostrado también sus beneficios en el cáncer del colon, en el cáncer de recto y el de próstata, también para enfermedades cardiovasculares, colesterol o de metabolismo.